pensamientos se activaron por esos reflejos irreales, creando una realidad virtual y no real. Las energías pensamientos enfermas por la invasión de pensamientos distorsionados de Satien, formó serias anomalías de esta irrealidad. Se creó la tercera zona y el tercer centro energético, plexo solar, en base a la irrealidad de energías pensamientos que pululaban exaltándose en cualquier oportunidad, procreando los estados alterados que ustedes llaman emociones, estas hacían del holograma un títere en sus manos. La causa y el efecto de los estados alterados procreó, origen, principio, nacimiento, procedencia, fuente, génesis, motivo, razón, pretexto, impulso, finalidad, intento, factor, circunstancia, proceso, derivación, conclusión, alcance, consecuencia, emanación, ramificación, inducción, dependencia, relación, repercusión, desenlace, objeto, impresión, sensación, afección, acción, sobresalto, choque, sorpresa, intrascendencia, fruto, derivación, fin y más. Estas causas son lo que ustedes llaman emociones y estas se convirtieron en negativas enfermas o positivas sanas, la mayoría ustedes no las saben afrontar. Por ejemplo, vamos a escoger una causa, impulso. Impulso. Es la grandeza física o psíquica que mide la variación en la cantidad del movimiento de un objeto o acción. Todo dependerá del impulso que ustedes coloquen en la obra, acción y pensamiento. Un impulso puede ser emanado con propulsión, ánimo, aliento, esfuerzo, coraje, iniciativa, interés, movimiento, conocimiento y entendimiento. Pero también puede ser emanado con presión, desánimo, desaliento, tristeza, arrebato, locura, choque, golpe, frialdad, apatía, provocación, etc. Vemos entonces que las emociones negativas enfermas o positivas sanas son el resultado de la causa y el efecto, dependerá de la intención e impulso en la emanación de la energía pensamiento, a través del pensamiento, acción y palabra, la energía tomará el cauce que le corresponde. Las emociones tienen siempre un origen y es necesario que ustedes las ubiquen dentro de los tres sentimientos distorsionados y si lo comprenden, las podrán regresar a su sentimiento de origen. En el caso de la emoción, impulso lo podrán regresar al sentimiento original que es el amor. Queremos decir que si el impulso ustedes lo emanan con amor, desaparece automáticamente toda emoción negativa enferma, porque dará a su paso el verdadero sentimiento universal. La causa y efecto ataca los siguientes sistemas y órganos. Sistema circulatorio, corazón, vasos, capilares, arterias, sangre. Sistema respiratorio, pulmones, bronquios, laringe, faringe, tráqueas, alveolos.